Icon6.com es un servicio que te permite descargar 36.500 iconos. Acaban de lanzar un paquete de stickers para iMessage con 3.900 stickers a todo color, completamente gratuitos, sin anuncios ni costes ocultos. Ahora conoceremos todos los detalles conectando en Argentina con Iván Boico, fundador de Icon6. Iván, bienvenido a Territory Mac. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Bien, Muy bien, gracias. Iván, cuéntanos, ¿cómo nació Icon6? Nació como una estrategia de Search Engine Marketing. Tuvimos una página de nuestra agencia de diseño y estábamos tratando de conseguir unos links. Y en vez de tratar de hacer las personas escribir sobre nosotros cuando ellos no quieren, o en vez de pagar a los blogs para que publican algo sobre nosotros, o directamente comprar unos links, en vez de todo esto descubrimos que quizás necesitamos hacer algo bueno por la gente. Y ellos así van a escribir sobre nosotros. Y estos buenos eran los iconos gratis. Y antes de 2011 trabajamos como una agencia de diseño. Y en 2011 yo hice una página por 4 horas. Es totalmente Lean Startup. Así instalé WordPress, puse un diseño, algún feo. Y hasta publiqué nuestros iconos gratis. Y estábamos ofreciendo nuestros iconos para todos, gratis, chicos, usan lo que quieren, donde quieren, personal, comercial, empresas, lo que quieran. Solo que ponen un link a nuestra página. Alguna gente empezaron a escribir, dijeron que, chicos, estábamos muy fans, usamos sus iconos y queremos poner un link. Solo que trabajo en una compañía que no lo permite. Es una compañía grande, tienen policies, no puedo. Así, quizás pagamos a ustedes para que no hacemos ningún link. Y nosotros pensamos, dale, ponemos esta oportunidad. Así publicamos una opción, era un punto en menú, ofreciendo comprar la licencia full de pago. Así, usas los iconos como quieres sin poner un link. Costó $100, $99. Y primer mes ganamos $1,200. Sabemos que vuestros iconos son de gran ayuda para diseñadores de interfaces y también desarrolladores. Cuando empezás a hacer una colección de los iconos, primero es muy fácil. Ya sabes que la gente quiere más que todo. Una casita, buscar un icono de Facebook, etc. Después de quizás 100 iconos, ya no tenés, no estás tan seguro. Si la gente más quiere un televisor o una vaca o una planta de marihuana, ya hay problemas. Después de 500 iconos ya no tenés ideas que la gente pueda querer. Así hacemos una sección de nuestra página donde la gente puede pedir qué iconos necesitan. Iván, ¿recuerdas alguno de los primeros iconos de Icon6? Una de las primeras requests era un pibe pidió una abeja sobre una bicicleta. Y era bastante absurdo este icono, así ganó muchos votos y hacemos este icono. Para mí es sin uso, pero en este momento creo que formamos una democracia total en nuestra comunidad. Así, si comunidad pide cualquier cosa, cualquier absurdo, todavía lo hacemos. Eso está bien. Y por si esto no fuera suficiente, también realizáis actualizaciones diarias basadas en nuestras ideas. Si ustedes quieren solicitar unos iconos, bienvenidos. Allá hay un punto, pedir iconos y allá pueden. Ponnos un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes quieren un icono de su cara, su retrato, y si los oyentes quieren votar por esta idea, hacemos los iconos con sus caras. También podemos descargar todos vuestros iconos en una aplicación de Mac compatible con Photoshop, Sketch, Xcode y también para Windows. Exactamente. Tenéis a disposición de los usuarios más de 36.500 iconos. Desde vuestra página web podemos descargar, solicitar y comprar iconos para iOS, Mac, Android y Windows. ¿Cuál es la categoría de iconos más demandada? Hablando sobre el estilo más popular, es iOS. Es el estilo que veas en las aplicaciones de iPhone. Estilo muy bastante detallado. Está con las líneas finas. Es el estilo monocromático. El segundo más popular es el estilo que se llama Flat Color. Esto es estilo de ningún sistema operativo. Inventamos este estilo y es un estilo con colores bastante vivos. Mucha gente lo usan para el diseño web. Iván, los usuarios, ¿qué cosas quieren que les dibujéis? Tenemos una categoría Very Basic y allá hay los iconos que usan más que todo. Son todo gratis. Lo ofrecemos gratis en cualquier formato. También tengo una estadística, si querés, de los iconos más descargados. Para nosotros son más popular es un icono de Delete, que es básicamente un cruce. Segunda es Search, como buscar. Y después una casita, cuatro puesto opciones de sistema. Y quinto puesto es Facebook, después Calendar, después Plus, también un cruce y listo. Después contactos, como un retratito de una persona. Y después mensaje, que es un sobre. Iván, cuéntanos, porque vuestros proyectos son también de código abierto. Y sí. Danos detalles. Tenemos más programadores en nuestra compañía, en nuestro equipo, que la gente de cualquier otra especialidad, incluso diseñadores. Y como escribimos mucho código, también usamos mucho open source software. Así sentimos, no es culpa, pero como sentimos que tenemos que devolver algo. Tenemos que también ayudar a la comunidad de desarrolladores con nuestro código. Y así, primero, donamos nuestros iconos por los proyectos open source, gratis, sin nada y sin discutir. Después también contribuimos nuestro código, nuestro tiempo a proyectos open source. Así desarrollamos, por ejemplo, un proyecto que se llama We Love SVG, que es una colección de los iconos, todos iconos open source que podíamos encontrar. Así son los iconos Font Awesome, Bootstrap, Material Icons. También contribuimos tres proyectos nuestros. Y allá puedes buscar todos estos iconos en un lugar solo y también puedes insertar estos iconos en tu código HTML, en modo como muy original que nosotros desarrollamos. Así, pruébalo, es We Love SVG. Otro proyecto es un poco técnico, quizás va a interesar a los desarrolladores front-end. Es por unas páginas con mucho JavaScript, con las aplicaciones dinámicos. El problema es que menos Google, los buscadores no pueden interpretar este código de JavaScript. Que también las robots de redes sociales no pueden también ver esta página porque no saben JavaScript. Así escribimos un sistema que interpreta este JavaScript y sirve el código en HTML plano. Así cualquier robot viene de Facebook, de Bing, ellos vean el código en HTML plano. Este proyecto se llama Impressor. Acabáis de lanzar un paquete de stickers para iMessage con 3.900 stickers a todo color, completamente gratuitos, sin anuncios ni costes ocultos. Danos todos los detalles. Cuando estamos hablando con nuestros clientes, y yo viajo mucho, como no tengo la casa, estoy viajando todo el tiempo y estoy encontrando nuestros clientes en todo el mundo. Ellos dicen que como los diseñadores de interfaz saben sobre iMessage, pero otra gente, como la gente común, no saben nada. Así, ellos, su consejo es aumentar la difusión, a hacer algo que la gente común, no profesionales en interfaz, pueden también conocer nuestros iconos. Y así probamos. Esto es uno de los pasos primeros, es que hacemos una colección de iconos por iMessage. Los usuarios de iPhone pueden usarlo. Así pueden mandar los mensajes con nuestros iconos. La diferencia con las colecciones comunes es que normalmente una colección tiene 35 stickers y nosotros tenemos 3.900, todos iconos de color que tenemos. Iván, los usuarios deben estar muy contentos de tener vuestros iconos dentro de iMessage, ¿no? Y sí, allá ponemos todos nuestros iconos que no prohíbe Apple. Y Apple prohíbe poner cualquier contenido sexual. Por ejemplo, tuvimos unas tetas, una bombacha, no permitieron. Después nos permitieron poner una, por ejemplo, Steve Jobs, tuvimos un retrato, no permitieron hacer esto, sé por qué. Ningún logo, pero bueno, la mayoría de los iconos, 99% de los iconos de color que tenemos, allá ponemos. Y también ofrecemos a nuestros usuarios solicitar los iconos en nuestra página, y si ellos quieren algo, tienen alguna chiste privada con su pareja, pueden solicitar un icono por este cosa y dibujamos. Por último, Iván, sabemos que para vosotros es muy importante la comunidad. Y antes de entrar en antena, me explicabas que muchos de vuestros usuarios os comentan que están encantadísimos con iConSage. Como dijo una chica en Twitter, no sé cómo decirte, pero me siento que estoy enamorada en iConSage. Caray, esto es toda una declaración de amor. Claro, estamos seguros que tenemos que hacer muchas cosas gratis por la gente. 99 personas usan nuestra página de una forma gratuita. También yo estaba un estudiante, mi primer trabajo me daba $100 por mes, y si no había la forma de usar las cosas en una forma gratuita, así no hubiese aprendido nada. Yo creo que tenemos que hacer muchas cosas por la gente en una forma gratis. Primero, que todos los iconos pueden descargar gratis. Nuestras aplicaciones son gratis. Tenemos un montón de los iconos que están gratis en todos formatos. Lo único para que cobramos es por formatos de vector, como SVG, y con PNG de grande tamaño, más que 100% píxeles, y también un link a iConSage. Así la gente que pagaron no tiene ninguna obligación de poner un link a iConSage, pero algunos igual lo ponen. Así creo que cobramos entre 1-2% de la gente, depende del país, que usan iConSage en una forma de pago. El resto usan esto gratis. Quizás no necesitan los iconos tanto para pagar, o quizás no tienen plata en este momento, o quizás están haciendo un prototipo de su proyecto, y en algún momento puede ser que ellos crecen suficiente para comprar la licencia de pago, pero no es No hay ninguna obligación. Iván, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio presentando iconsage.com, vuestro servicio que nos permite descargar más de 36.500 iconos. Chicos, muchas gracias a ustedes. Era un gran momento para mí. Tengo que admitir que era mi primera entrevista en español. No es mi lengua nativa para nada, la aprendí hace unos años. Bueno, chicos, cualquier cosa, estamos en contacto. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac con Jaume Angulo.